Y en ese clima, y en este clima, y en este todo con afecto, sé que a mucha gente, cuando China Zorrilla le habla a Maradona, la pone muy bien, porque es como que representa las voces y las ganas y el alma de lo que se le quiere decir a Diego, o de lo que se siente por Diego. En esa representación, China expresa su afecto por Diego. Querida China, dígalo usted, por favor. Diego nos ha hecho tan felices, haciendo magia en la cancha con aquella pelota pegada en su zapato. Ha sido tan sonriente y tanto lo que disfrutaba en esa cancha. Y creo que en el mundo lo mejor que puede hacer un ser humano en la vida, que es tan difícil, es, si no podés más, sos feliz. Los haces doble manera. Ver jugar a un mago y todo un país que nos ha pasado mal, así que vivió momentos difíciles, de golpe le vienen esas especies de panaceas, de terapias, de tranquilizadores, que es un Diego, que el caudal de lo que nos ha dado es tan enorme, que sigue siendo para la Argentina el símbolo de la gracia del pueblo, de la persona a la cual no hay que enseñarle nada, porque él nació sabio en algo que es jugar con la pelota en la cancha de fútbol. Y decirle de corazón, gracias Diego, aquí estoy, soy una parte de tu hinchada.